Radio Bronca, en el 104.5 de tu FM. Incursiones en órbitas caóticas y ruidistas. Astronautas autónomos creando ritmos y melodías electrónicas. Extraterrestres danzando en naves liberadas. Roger, nice to be in orbit. La conquista de los sonidos, música electrónica no convencional en Radio Bronca. En directo los domingos de 7 a 8 de la tarde. Repetición la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2. Más información en el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com. Clinamen, movimiento espontáneo de desviación de los átomos que permite que en su movimiento en el vacío colisionen unos con otros. El recurso de esta declinación es concebido por algunos antiguos filósofos griegos para fundamentar la libertad humana, al introducir un elemento de indeterminación en el sistema mecanicista del atomismo. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos aquí en Radio Bronca en el 104.5 de la FM. Ya sabéis que también podéis escucharnos a través de internet desde la página web radiobronca.info y bueno, pues si no podéis escuchar los programas en directo, pues siempre tenéis la opción de acudir a la página web del podcast de Radio Bronca, que ya sabéis es podcast.radiobronca.info, y ahí pues tenéis todos los programas de la casa disponibles para la libre escucha y descarga. Aquí pues seguimos una semana más en la conquista de los sonidos con nuestra habitual irregularidad. Nos hubiera gustado mucho estar la semana pasada justo antes de la cafeta radiofónica, electrónica, por cierto, pues ya que la comentamos. Muchas gracias a todos y a todas las que acudisteis a ella y creasteis el buen rollo, el buen ambiente que hubo con un poco de música electrónica en una sesión un tanto caótica, pero que bueno, por momentos parece que gustó. Y bueno, como digo, estuvimos ahí, la verdad es que un buen rato, en muy buena compañía. La gente se lo pasó bien y esperamos que pues sigáis ahí apoyando estas cafetas que se realizan el cuarto domingo de mes desde hace un par de meses. Pues ya que, bueno, entre otras cosas, aparte pues de permitir que nos veamos las caras, que charlemos un rato y disfrutar de los diferentes contenidos que hay pues en esta radio, tanto musicales como humorísticos, como literarios, políticos, etcétera, pues también ya sabéis que permite financiar a esta emisora y que, bueno, pues de mejor o peor manera sigamos tirando adelante y ocupando este dial liberado de las ondas radiofónicas de Barcelona. Bueno, dicho esto, pues después de una semana con unos problemillas técnicos por los que no pudimos hacer el programa, volvemos aquí a Radio Bronca para continuar con la segunda parte, como estáis escuchando de fondo, del monográfico dedicado al Flashcore, este que comentábamos que es el último o uno de los últimos saltos al vacío dentro de la electrónica experimental, la electrónica más radical, digamos. Y hemos comenzado el programa de hoy, aparte de con esta pista de intro, haciendo una definición tomada de diferentes fuentes, una definición así un poco casera, de Klinamen, que es un concepto que, además de dar nombre a una gran editorial anarquista y autogestionada de aquí del estado, de Madrid, si no me equivoco, pues también sirve para explicar e incluso definir de manera bastante gráfica lo que es este sonido del flashcore, el viaje por diferentes estados mentales a los que nos lleva, y un poco pues la voluntad de, desde la música electrónica, de contribuir o de aportar por lo menos a una especie de liberación mental, de romper esquemas mentales en los individuos que reciben toda esta descarga de ruido. Y este es el trabajo en el que está implicado Laurent Mialon, La Peste, fundador del sello Hangars Liquids, un sello que además tiene un logo curioso, la autopista de Autobahn de Kraftwerk. Tal vez algunos tengáis en mente el logo de ese disco de hace ya 40 años. Pues es el, digamos que esa misma imagen minimalista de una autopista, de lo que es la señal de que está en las carreteras, en blanco y negro, pero con la diferencia que en el logo de Hangars Liquids, ahora me sale, pues tiene un desvío dentro de esa autopista. Y como digo, pues esta es la intención que desde hace ya muchos años tiene La Peste, pues a la hora de producir música y detrás de su sello de Hangars Liquids, influenciado pues aparte de por toda esta movida hardcore speedcore francesa que hemos venido comentando en algunos programas, sin ir más lejos en el último dedicado al flashcore, pues también por otros compositores de la llamada música electroacústica, música acusmática, que él mismo cita, como Bernard Parmegiani, Yannis Xenakis, que tiene piezas de hace ya varias décadas, de los que pues muchos productores de flashcore toman influencias directas, o también Giorgi Ligeti, por citar a otro de estos nombres. Laurent Mialon, o La Peste, hace unos 10 años escribió un manifiesto que está publicado en la web de Hangars Liquids, continuando con esa tradición de los futuristas de crear manifiestos cuando concebían nuevas ideas dentro del arte o de la música en concreto. Y mientras, pues ya que hacemos referencia a los futuristas, mientras en marzo de 1913 Luigi Russolo vinculaba la creación de nuevos ruidos con el desarrollo industrial y tecnológico de las ciudades, los sonidos y los ruidos de las fábricas, de los coches, de los trenes, pues unos 90 años después la peste se refería en su manifiesto al desarrollo del nuevo software musical y su potencial cada vez mayor para tratar los sonidos casi de una manera molecular. De aquí también que el concepto Klinamen sea una explicación gráfica para toda esta movida, para toda esta historia musical. Y a partir de aquí se van señalando las intenciones de esta forma de experimentación musical que ha venido desde entonces a llamarse Flashcore. Hemos comenzado precisamente con La Peste, con un tema de uno de sus últimos EPs publicados en Angarsley Kids, un EP que no tiene título, es la referencia número 26, el corte de la cara AB. Y ahora vamos a seguir con otro de estos nombres importantes dentro del flashcore, Neurocore, al que ya habíamos escuchado por aquí alguna vez en La Conquista de los Sonidos, que no cayó en el programa de antecedentes, pero que hoy, ya entrando de lleno en la movida más actual del flashcore, pues tenía que aparecer obligatoriamente. Escuchamos desde su EP Starship Travelers, publicado en el 2006 por Underground Perversions, el tema Transsexual Paranoia. Thank you. Pues aquí ha quedado el Transsexual Paranoia de Neurocore, de este productor polaco que lleva una década ya más o menos recorriendo Europa, pinchando en pequeñas fiestas dedicadas pues al hardcore y speedcore experimental y al flashcore, pues alrededor de Francia, de Bélgica, de Alemania, en el Reino Unido creo también pues en alguna ocasión, que es por donde, bueno, pues de momento se puede escuchar un poco toda esta movida, aunque ya digo que a una escala muy pequeña, bueno, fiestas bastante alternativas, en muchas ocasiones a modo de semi-rave o en pequeños locales, digamos, no comerciales. Y bueno, de momento lo tenemos por ahí recorriendo Europa, y también pues sobre todo en sus primeros años, en la segunda mitad de la pasada década, pues lanzando algunos cañonazos en formato EP a través de sellos como este, como Underground Perversions, del que hemos sacado este tema. También en Hangars Liquids tuvo su aparición. Ha ido también bastante de la mano de la peste en ocasiones, sobre todo pues pinchando en fiestas promovidas o realizadas por el propio sello, por Hangars Liquids, que, bueno, como comentábamos, pues a través de su fundador, la peste, había publicado un manifiesto en el año 2004, en el que incidía pues en este uso más radical e independiente también, por otra parte, del software musical, con la idea de ir más allá de la reproducción fácil de patrones anteriores de la música electrónica, y aprovechando pues todo este potencial orientado a una transformación radical de la música. Sobre todo en cuanto a lo que es los cambios en armonías y ritmos. Y otra de las intenciones interesantes mostradas también en este manifiesto, que citábamos un poco hace unos minutos al inicio del programa, es la de propiciar cambios en los estados mentales y de beneficiar la aceleración o desaceleración a la hora de conectar ideas dentro del cerebro, pensamientos o también imágenes, pues de la misma manera que pueden hacerlo algunas drogas psicotrópicas. Lo cual, bueno, es un punto de vista casi se podría decir pseudocientífico, pero está demostrado que, bueno, que la música tiene potentes efectos dentro de la mente humana. Y no solo a nivel intelectual, sino también pues a nivel espiritual y emocional, y el intentar crear una música con una intencionalidad subversiva en este sentido es algo que no está de más valorar y destacar, teniendo en cuenta que este es un aspecto que se ha perdido mucho dentro de la música electrónica. Y bueno, pues teniendo en cuenta esa excesiva superficialidad en la que está asentada hoy en día, este tipo de proyectos, pues ya digo que valen la pena ser escuchados, destacados e incluidos en programas como este de la conquista de los sonidos, que por algo pues lo realizamos en una radio libre. Vamos a pegar ahora un salto, por lo menos un salto geográfico, porque aunque, como venimos comentando, aunque parte del speedcore y también del impulso de la escena underground en Francia, toda esta movida llamada flashcore, pues con estos sellos, Hangars Liquids, con nombres como HCN, como las hermanas Mouse in a Name o como Elustamic, todos estos sonidos también han tenido cabida de manera muy natural en plataformas virtuales de libre publicación y distribución musical, lo que llamamos netlabels. Y entre todos estos netlabels que podamos relacionar con el flashcore, y podamos decir que tiene una relación muy directa y muy afín con toda esta concepción musical, pues hay que destacar al netlabel belga Entity, netlabel fundado, si no me equivoco, allá por el 2002 o 2003 por Jan Rove, Atomhead, también uno de los buenos productores de este hardcore experimental, y también por Nico de Gols, Kevin Gill, que bueno, ya lleva unos años apartado del netlabel. Y Entity, pues de manera más o menos ruidista, más o menos radical o hardcoreana, siempre ha apostado pues mucho por seguir una línea en base a todo este caos sonoro, combinando además pues tanto lo que es música digital creada a través de software digital como música acústica también, sacada de instrumentos que combinados de manera caótica y de manera radical pues dan muy buen resultado también. Y uno de los ejemplos pues de todo este universo musical caótico es el tema Pulse, publicado bajo el proyecto Seven Phalanx. Phalanx es uno de los proyectos concebido dentro del netlabel Entity, que tiene una base, digamos, variable en cuanto a nombres. No siempre participan las mismas personas ni el mismo número de personas. En este caso, y de ahí viene el 7 delante de Phalanx, fueron 7 los productores que crearon pues este tema, este largo tema de 13 minutos. Nombres habituales en el sello, como LM Act, uno de los cofundadores, Kevin Gill, Subscan, Tridilu, Undakova, que es uno de los alias de Atomhead, de Jan Rove, VT Bedai, y para finalizar, Shanopticon, que como no podía ser de otra manera, también está involucrado en proyectos que tocaremos en el programa de hoy, ya que su continuo musical pues desde principios de la pasada década, como hemos comentado, ha estado muy, muy ligado a estos sonidos. Vamos a escuchar ya este tema de 13 minutos, lo dejaremos íntegro en principio, llamado Pulse. alucinante este final de tramo de este EP Pulse, EP con un único tema que hemos escuchado íntegramente, como os decía, pues en el que participaron varios productores y que finalizó Xenopticon pues con su habitual belleza violenta, supersónica. Y ya que hemos abierto ahora pues un bloque dedicado a Entity, nos vamos a continuar con él y con algunos de los discos, discos digitales, que hemos hablado a través de su sello, como por ejemplo pues, la definición de uno de los digitales de lo que escuchamos ahora. Pues disco. El primero de ellos, la pieza número 4 de la canción de Sotomayor, es Alerta, un proyecto belga, que se puede ser la pista en series como La Primera Comedia o Mirox, el sexo de Alerta, y también junto a otro productor como Sotka, bajo el nombre de Visual Coincidence, que también es el grupo de Entity. Un proyecto de la más avanzada en este caso. En segundo lugar, pues escucharemos a Kyle Miguel, desde el álbum, en este caso, que dejó en el label Entity, con Orphis, como os comentaba, pues o cofundador de este label. Y en esta referencia, la número 32. Pues sería un poco esta línea de la electrónica que estamos tratando hoy, a la que también se llama otras palabras, Fullercore, por ejemplo, Glitchcore, que es un poco, o sea, combinar esos sonidos de la web digital, que son típicos de los Meta, de la electrónica que estamos con Protox, Protox con Nova, Protox. Pues con las técnicas técnicas distorsiones y pues elementos los tipos de factor del grupo y en la segunda línea pues también Thank you. Radio Ladrón Radio en el 104.5 de tu FM. Seguimos desde Radio Bronca, desde el 104.5 de la FM. En el programa de hoy todavía no para despedirnos, aún nos quedan unos 10 minutos. Y bueno, seguiremos poniendo ruido mientras sorteamos aquí en el estudio algún que otro problemilla técnico. Esperemos que se esté escuchando bien la emisión, más allá pues de las distorsiones y ruidos de esta, entre comillas, música que estamos poniendo en el programa de hoy. Y bueno, pues después de este bloque dedicado al Netlabel Entity que hemos escuchado con tres temas, podemos haber puesto otros muchos, pues ya os he dado algunas referencias de nombres que podéis buscar dentro del Netlabel, pues por esos años, la época del 2004-2005, para encontrar también sonidos de ese tipo. Y como os comentaba, pues en general todo el sello que el Netlabel, mejor dicho, que vaya por unas 80 referencias, pues tiene un tipo de sonido muy, muy característico. Es un net label súper consistente, además siempre con una visión pues bastante radical. Y bueno, pues vale la pena ir repasando todo el net label de principio a fin, porque bueno, ya decía, de manera más o menos radical, más o menos ruidista, pero bueno, lo que es la electrónica caótica, desestructurada y totalmente liberada de convencionalismos, es lo que distingue a esta plataforma virtual. Pues de la virtualidad del NetLabel Entity, volvimos a un punto geográfico, a la escena underground francesa, de la que, aparte de salir todos esos veteranos que hemos ido comentando en estos dos monográficos, y también el programa dedicado a Hardcore en Francia de hace unas cuantas semanas, pues hay que escuchar también a otra gente joven que ha ido saliendo en los últimos años y que también pues está bastante vinculada a esta escena de Hardcore, Speedcore, Underground, como por ejemplo Mental Destruction, otra de las féminas que tenemos en toda esta historia, junto a las grandísimas hermanas Mikkelson. Una Mental Destruction que pues le ha dado desde hacía años a diferentes estilos así agresivos de la electrónica, pues tanto hardcore como speedcore, también la parte más industrial rítmica, más similar a sellos como Anthem, por ejemplo, o Hans Productions, también a la parte más noise, más power electronics, y por otra parte pues también al reverso atmosférico de toda esta música, al dark ambient, que es otro de los elementos que digamos, que se usa a nivel atmosférico, de oscuridad, de presión atmosférica, se puede vincular con flashcore. Y desde esta chica vamos a atacar uno de sus EPs, Time to Enter a New Paradigm, publicado por su propio sello, por Cajus Program, en el 2012, y de este EP pues extraemos el tema Epsilon. Bueno, pues con Laurentium, el fundador del sello Splitcore Destruction, donde pues podéis encontrar música en tres formatos diferentes, en MP3, en vinilo y en CD, tanto en formato EP como álbumes o mixes. Y aquí hay que destacar sobre todo pues los dos de Neurocore, Divina Comedia y Alice in Wonderland, Alicia en el País de las Maravillas. Sobre todo pues este segundo mix que apareció en el sello es un ejemplo de viaje hardcore, speedcore, experimental, absolutamente impresionante, de una belleza brutal. Ya digo que bueno, si os queréis empapar de estos sonidos de manera continua durante una hora, podéis buscar directamente este mix, que además está colgado para la libre descarga y podéis encontrar incluso, bueno, en YouTube y estos sitios, y disfrutar pues de todos estos sonidos que hemos venido escuchando a lo largo de dos horas en dos partes diferentes, de todos estos sonidos, pues ya digo, a los que se puede llamar de diferentes maneras dentro de todas estas etiquetas rarunas de la electrónica, pero que bueno, como La Peste concibió hace unos 10 años bajo el término flashcore, es el que hemos utilizado, ya que además, como hemos venido comentando, hay unas ideas subversivas detrás de esta pues de toda esta música, de esta etiqueta, que también pues queríamos remarcar aquí en La Conquista de los Sonidos, que ya sabéis que es un programa que se emite en Radio Bronca los domingos entre las 7 y las 8 de la tarde, que tiene repetición además la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2 y que podéis escuchar, igual que el resto de programas de esta casa, en el podcast de Radio Bronca, cuya página es podcast.radiobronca.info. Tenéis más información del programa y historias relacionadas que pasan también en la ciudad de Barcelona y en el resto de radios libres, con la dirección sonidosnorestringidos.wordpress.com, y además una dirección de correo electrónico a la que podéis hacer llegar cualquier tipo de propuesta o de idea de participación aquí en el programa, o de sugerencia, o también, como no, de crítica, con la dirección sonidosnorestringidos@gmail.com. Pues dicho una vez esto, me despido hasta la siguiente emisión, hasta el siguiente viaje de La Conquista de los Sonidos. Hasta entonces, salud y radios libres. So real.